correteando en esta linda noche. Seguimos. Cuando quiera, maestro. ¡Ey! Soy caravanero igual que mi hermano acá. La gente me señala, ahí va el caravanero. Porque vivo de joda, soy guacho y mujeriego. Ya todos me conocen, soy el caravanero. Me gusta la movida en la noche de soltero. Soy un laburador, no me gusta pedir. Y con la mía me salgo a divertir. Soy un trasnochador y un buen bailarín. Mientras tenga caravana soy feliz. Caravanero, soy caravanero. Me piro a cualquier hora y vuelvo cuando quiero. Caravanero, soy caravanero. Si quiere que te enseñe, subite que te llevo. Caravanero, soy caravanero. Escucho el tunda tunda y ya me desespero. Caravanero, soy caravanero. Amante de la noche y cordobés y cuartetero. Esto es Los Reyes. Le pongo todo el cielo pa' que siempre esté de noche. Porque soy caravanero, eso cuando yo te fierro. Las trampas de la noche se chamuñan en secreto. Y la mujer de los amigos se lo mira con respeto. Soy un laburador, no me gusta pedir. Y con la mía me salgo a divertir. Soy un trasnochador y un buen bailarín. Mientras tenga caravana soy feliz. Caravanero, soy caravanero. Me piro cualquier hora y vuelvo cuando quiero. Caravanero, soy caravanero. Si quiere que te enseñe, súbite que te llevo. Caravanero, soy caravanero. Escuché tunda tunda y ya me desespero. Caravanero, soy caravanero. Amante de la noche y por favor. Cuando quiero, caravanero, soy caravanero. Si quiere que te enseñe, súbete que te llevo. Caravanero, soy caravanero. Escucho el tunda tunda y ya me desespero. Caravanero, soy caravanero. Amante de la noche, cordobés y cuartetero. ¡Dale! ¡Esa! Para la Andrea que siempre lo hace la guante. Muchas gracias por la buena onda. Y eso es que no tengo cola.